La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás por ahí? Silvia, aquí. Hola, Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo bien, va? Bien, bien, por suerte. Muy bien los dos aquí, esperando que nos deleites con algo, Julia, de qué vas a hablar hoy. Bueno, espero poder hacerlo. Sí, sí, venimos con un clima, viste, después de haberle escuchado a Leda Valladares, sus bagualas tonadas y todo eso que enternece de una manera incalculable para mí, después esas dos voces de Leda y María Elena Walsh, bueno, venimos en este clima, así que... Bueno, yo espero no cortar demasiado el clima este tan beatífico, si se quiere. No, la literatura no lo corta. No creo. Pero bueno, es real aquello de lo cual voy a hablar y realmente es fuerte, por llamarlo con un calificativo suave. Bueno, yo les voy a contar acerca de un libro de una escritora que se llama Mónica Müller. Es una argentina, descendiente de alemanes, como se nota por su apellido, que es la mujer de Horacio Verbitsky. Y yo me enteré hace muy poquito, porque este libro es muy nuevito, es de este año, de marzo, creo, del 18, de la existencia de este libro. Y bueno, me llamó la atención el hecho de que fuese la mujer de Verbitsky. Informé un poquito de quién es esta señora. Y así supe que trabajó durante 30 años como directora creativa en agencias de publicidad. Y que luego se graduó de médica en la UBA. ¡Caramba! Fíjate vos. ¿Qué viraje hizo, ¿no? ¿Qué viraje? De todos modos, ahora van a ver que no es tan marcado. Sí, a mí lo que me llama poderosamente la atención y que admiro es que a una edad ya crecida, claro, grande, inicie una carrera como medicina. Con lo exigente que es. Piensa más en letras que podés hacer, en filosofía, en medicina. Bueno, sí. Esta señora es médica, desde entonces atiende su consultorio privado, pero nunca abandonó la escritura y el dibujo, que fueron sus dos primeros amores, si querés, ¿no? Sí. Entonces, cuando era muy joven, todavía a los 23 años, publicó una novela que se llama El gato en la sartén, y después en 2007 un libro de relatos, y en 2010 un ensayo, y bueno, hasta que ahora en 2018... nos cuenta esta que es una memoria familiar. Me he dado cuenta de que últimamente estoy como muy volcada a los recuerdos, a los relatos. Claro, bueno. Yo te iba a decir algo, pero bueno, te anticipaste. No te voy a dejar hablar, Silvia, hoy. No, dale. Bueno, ¿cómo se llama el libro? Se llama Mi papá alemán. Ah, caramba, claro. Y tiene en la portada, no sé si posiblemente lo puedan estar viendo ya. Lo estamos viendo, sí. Una foto de un niñito alemán que yo calculo que debe ser su papá, porque en la contratapa dice que es una foto de su álbum familiar. Sí. A donde, está este rubiecito con ese perrito salchicha. Parece un hombrecito en miniatura. Claro. Increíble. Aparte tiene, fíjense ustedes, que tiene una pipa. Sí, claro. Yo me imagino que esto es una foto de estudio, claro. Donde lo han disfrazado de alemán grande. Sí, porque hay un dibujo atrás de un camino. Un telón. Eso es un telón atrás. Claro, es un telón. Y bueno, pero quiero decir que además el atuendo del pequeño alemancito debe replicar los atuendos de su tierra natal. Ya el libro, ella lo comienza con una frase, con una cita de Bertolt Brecht que me conmueve bastante y dice: Oh Alemania, pálida madre, ¿qué han hecho tus hijos de ti para que entre todos los pueblos provoques la risa o el espanto. Eso lo escribió en 1933 Bertolt Brecht. Bueno, ya verán que cambiamos de tono. Bueno, sí. Hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. Exactamente. Bueno, entonces nos empieza a contar la historia de su familia desde el momento en que sus abuelos alemanes, ambos, Max y Ana, se vienen a la Argentina, mejor dicho, antes de eso. Por aquí corría, porque el padre de Mónica nace en 1916 o por ahí, ¿no? Ajá. Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Claro. A donde su abuelo estuvo, participó, porque era un joven. Claro. Cuando su abuelo Max se va enrolado a pelear en la Primera Guerra, no sabía que su novia, porque todavía no estaban casados, que era Ana, la abuela de Mónica, estaba embarazada. Ajá. Embarazada de su papá. Claro. Sí, sí. Claro. Bueno, su abuelo va a la guerra, regresa, qué sé yo. Ellos vivían en un pueblito que creo que soy incapaz de pronunciar. Claro. En Baviera. Ajá. Cuando él vuelve de la guerra, por supuesto que reconoce a su hijo y demás. Bueno, imagínense los días tremendos que fueron los días posteriores a la Primera Guerra. Claro. La miseria que había en Alemania. Bueno, las penurias que pasaban todos. Su abuelo en ese momento había contraído tuberculosis. Opa, claro. Cosa que le transmite a su hijo, al papá de Mónica. El asunto es que, bueno, los primeros años en Alemania, en este pueblito de Baviera, son muy duros. Y en determinado momento empiezan, como siempre, es la historia de todos nuestros inmigrantes de europeos de tantos países, a oír hablar de Argentina y de todas las maravillas que en Argentina sucedían. Y se vienen para Argentina con un viaje, como eran todos esos viajes en ese momento, tremendos, largos, 50 días hacinados en un vapor, buah. Llegan a la Argentina y su papá empieza a crecer acá. Empieza a crecer en Argentina como un argentino más, si se quiere, ¿no? En su casa no le... su abuelo sí les hablaba en alemán. Ajá. A él y a su hermana. Tenía una hermana, la tía Leni, de Mónica. Bueno, crece, pasa su infancia acá. Y cuando llega a la mayoría de edad y ya puede ser enrolado nuevamente, resulta que ya se venía la Segunda Guerra. ¡Ay, sí! Eso le pasó a tantos. Sí. Entonces, Es cuando te dicen que estuve bajo bandera no sé la cantidad de años. Claro. Pobre hombre. Claro. Sí, terrible. El asunto es que recibe la citación el papá de Mónica. La primera citación no la responde, la esconde. Después llega al año otra citación, no la responde, la esconde. No le cuenta a nadie, ni siquiera a su papá. Ajá. Un buen día, su papá, el abuelo Max, buscando cosas, esas cosas que uno siempre piensa, ¿no? ¿Cómo es que si están tan bien escondidas de pronto aparecen? Y seguramente uno debe querer que aparezcan. Claro. Es como las mentiras. Claro. Exactamente. Tienen patitas cortas. En un momento surge, muy cortitas. Claro. Sí. Y un deseo, me imagino, del que cometió la falta, de tal que cual se sepa. Es que la mentira incluye la verdad y el escondite incluye la develación. Claro. Exactamente. Están ahí juntos. Exactamente. En un momento del libro, más adelante, y por otro tema que espero poder llegar a contarles, dice que la verdad es como el agua. Ajá. Se va filtrando hasta que aparece. Claro. Qué linda imagen. Me pareció muy linda la imagen. Qué linda imagen. Sí, sí, se va filtrando hasta que aparece. Hasta que aparece. Hasta que vos decís, oh, mirá, hay agua acá. Sí, sí, sí. ¿De dónde viene? Sí. Me pareció muy linda la imagen. Sí. Bueno, entonces, cuando el abuelo se entera de tamaña barbaridad que ha hecho su hijo, sí, por supuesto que lo echa de la casa. Su abuelo, que había llegado con una mano atrás y otra adelante, que era un artesano que hacía molduras en yeso. Por eso digo, y dibujaba muy bien, su papá también y Mónica también. Por eso digo que el arte no estaba... por eso también ella en agencias de publicidad, que bueno, claro, tienen su parte también de claro, cosas artistas, además de la comercial, artística, sí, ¿no? Sí, sí. También viene como de familia. Uh-huh. Entonces, su abuelo había logrado una posición mejor, habían comprado una casita en Villa Ballester, uh-huh, lugar de alemanes en aquellos sí, años, sí, y bueno, y todavía hoy. Habían mejorado la situación económica. Bueno, cuando se entera su abuelo de que su hijo es un desertor, porque esa es la palabra, lo echa de la casa directamente. Y él, el papá de Mónica, que se había hecho de muchos amigos argentinos, era muchísimo más argentino que alemán, con muchas actitudes que después, con el correr de los años, Mónica va interpretando de un modo distinto de lo que podía ser, por supuesto, cuando era chiquita, uh-huh, y comprendiendo cierta cosa que se le va develando años uh-huh después. Uh-huh. Bueno, su papá se va, después conoce a su mamá, que es italiana, descendiente de italianos, nada que ver, y qué sé yo cuánto, uh-huh, nacen sus hijos, que son Mónica y su hermano y otro hermanito gemelo de este hermano que muere a los pocos años porque nació mal. Uh-huh. Y nos empieza a contar y nos va contando así cosas como muy sueltas, uh-huh, que a uno le impresionan muchísimo, porque fíjense, hay una ay, ahora no la encuentro. Mónica y sus hermanos nacieron por supuesto en el hospital alemán. Seguramente. ¿Qué cosa espantosa? Acá lo acabo de ¿del encontrar. Hospital alemán? Sí, del hospital alemán de Argentina, Silvia. ¿Pero qué? Tiene una conversación con su padre, porque ella se llevaba muy bien con su papá, y su papá uh-huh era un papá muy presente. Sí. Medio cansador, porque se los llevaba al Colón y los tenía en el gallinero, por supuesto, después de subir todos esos pisos que hay que subir hasta allá, parados, uf, escuchando conciertos terriblemente largos, uh-huh, pero bueno, iban creando esculturas, si se quiere. Uh-huh. Así es. Entonces, esa noche que está hablando con su papá, y fíjense lo que hace el padre. Cuando nace esta chica, habían coincidido sus padres en que querían ponerle Patricia Inés de uh-huh nombre. Sí. Entonces sale el papá, porque su mamá obviamente estaba en su posparto, uh-huh, a anotarla en el registro civil, y cuando regresa le dice, ¿ya la escribiste inscribiste a Patricia? Sí. Dice, sí, la anoté, pero no se llama Patricia Inés. Se llama Mónica Irene y Leonor. ¿Qué orden? ¿Por qué sí? Ah, bueno, anotó a otra. Claro, otra persona. Y todo esto se entera Mónica cuando ya siendo grande, porque su papá todo el tiempo, cuando ella era chiquita, le decía Pati, Patri. Dice, ¿por qué vos siempre me decís Pati, Patri si me llamo Mónica? Y claro, ahí le cuenta la historia esta. ¿Y qué? ¿Le agarró como un coágulo en la cabeza al padre? Mirá, le gustó otro nombre. Me gustó otro nombre, yo le pongo el nombre. ¿Tres nombres? O nos reímos o nos horrorizamos, como claro, dice Bertolt Brecht. Vaya a saber que a dónde se anuda esto de haber cambiado, en la vida de este hombre, digo, ¿no? Ajá. El haber cambiado los nombres de su hija, porque en serio, yo lo dije muy apuradamente, pero anotó a otra persona. Anotó a otra persona. Yo no sé si anotó a otra persona, la nombró. La nombró, claro, bueno, ni más ni menos. Ni más ni menos. Uh-huh. Bueno, queda claro, voy a hacer una pequeña digresión, pido a disculpas ver al público. Sí. ¿Sí? No abres muchas puertas que tenemos no, que está sola, está sola, está sola. Está sola, viste que se nombra como nombre propio. Sí. Claro. El nombre de cada uno de nosotros es nuestro nombre propio. Claro. Es lo más ajeno que tenemos. Claro, claro. Bueno, te no lo otro. Vimos. Sí, sí. Te lo pone otro. Sí, es de otro, es otro. Otro. Y que te lo impone. Que exactamente. No te lo impone. Exactamente. Es un otro, exacto. Cerramos la puerta. Cierro, listo. Acá él cree, esto te lo digo bajito, Julia. Sí. Oscar estoy cree, estoy escuchando. Oscar cree que él es el dueño de esto. Soy el que más cobra en todo caso. Así que... Bueno, continuemos. Les cuento, bueno, durante esa noche, esa fue la primera revelación que tuvo Mónica, y la segunda de esa noche fue tremenda. Siguieron hablando de su nacimiento, dice, y con un tono de enorme respeto me dijo que en el hospital alemán, por lo menos desde mediados de la década del 30, aclaró el papá, los médicos se comprometían a eliminar al recién nacido si tenía alguna anormalidad congénita visible o un inconveniente durante el parto que comprometiera su salud física o mental para el futuro. Ah, era Mengele. Fíjate vos. Bueno, y aquí viene toda la historia. En realidad, hay toda... ella va pasando el tiempo, visita Alemania. Cuando era chiquita... sus tíos, esta tía Leni, que era hermana de su padre, que se había vuelto a Alemania con su abuelo, y con su madre y su padre, con los abuelos de Mónica. Y allá tiene un tío abuelo también, que era el burgomaestre de este pueblito de Baviera. Y la llevan a recorrer unos lugares muy bonitos, uno de los cuales se llama el Bosque del Infierno. Bueno, todas estas cosas, no en ese momento, porque ella era una niña, quedan en su memoria. ¿Y esto lo plasma en la novela esta? Exactamente. Que no es una novela, es real todo claro, lo que está contando. Claro, es una... En este relato, en una este autobiografía, claro. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, ella pisa entonces ese lugar... por primera vez cuando es una niña con su familia alemana. Ella no sabía hablar en alemán porque su padre no les enseñó a hablar en alemán, él era más criollo que no sé cuánto. Sí. Pero bueno, el asunto es que más o menos a los 50 años del padre, sus padres se separan, él empieza como a sentirse muy mal y como en una bancarrota, llega a vivir hasta en una villa de emergencia. Y le escribe a su hermana le dice, vas a ser bien recibido, venite acá a Baviera, que hay lugar en la casa, y él vuelve. Y bueno, y en ese regreso es la revelación de este señor, que es un nazi. Upa. Ah, ¿dónde fue él a parar? Ay, me vino escalofríos. ¿Dónde fue a parar? Sí. Tal cual. Él había, esto es otra cosa, que... por supuesto que es real, ¿no? En algún momento de la vida, su papá, antes de los 50 años, sería un hombre de 30 y algo, empieza a trabajar en la fábrica Orbis. ¿Ustedes se acuerdan de las cocinas? Sí, y de existe. Los existe todavía. Existe, yo compré una estufa Orbis últimamente. Sí, no bueno, sé si lo hacen acá, pero bueno. A mí, claro, a mí ya me han dado... ganas de no comprar nada por mí. Te yo recién acabo de comprar una estufa. Mira. Bueno, debimos hacer este programa antes. Sí, compraba otra, viste, cable, bueno, cualquier cosa. La fábrica Orbis, queridos, entonces dice, la empresa Orbis, donde trabajaban 350 empleados alemanes, integraba el Frente Alemán del Trabajo, que después me lo digo en alemán, no se los voy a decir en alemán, es tremendamente difícil, creada por el gobierno nazi para proteger, aglutinar y asegurar trabajo a los trabajadores alemanes fuera de Alemania, cuyo quinto artículo fundacional decía que se excluía a los israelitas. Bueno, claro. Obviamente eran nazis, por supuesto. Eran nazis de pura cepa. Ahora, todo esto está... de purísima cepa, claro. punto... que este señor, que era el dueño de esta firma que se llamaba, y ella lo dice muy gracioso, Roberto Mertig, Ajá, con la J, claro, al final. Sí. Aquí estuvieron Adolf Eichmann y Mengele. Sí, claro. Claro. En la fábrica Orbis. Ay, no, había. Qué porquería. Ay, ¿para qué compré la estufa? Bueno, no importa, ya no deben estar. Ya no, claro, ya Mertis, no tienen más nada. Sí, los otros ya estarán todos bien muertos. No, están muertos. Todos bajo tierra. A ver, un segundo. Vos tenés, le pregunto a Lucía, ¿vos tenés algo Orbis en tu casa? Todas mis estufas son Orbis. Sí, mira, colaboracionista. Les mando un beso. Nazi fascista. Lucía es nuestra operadora. No. Lucía Conde. Técnica. Afortunadamente yo tengo escabe. Ah, no, porque estaba poniendo unas caras terribles del otro lado del vidrio. Claro, pero, bueno, pero esto que estamos hablando de la novela tiene ¿cuántos años? ¿Qué cosa? ¿Y la anécdota esta cuántos años? Y tiene? De los 30 o después, no, cuando vinieron todos. Después de la guerra, después del 45. Claro. Bueno, me parece 46, que con esta... Sí, me parece que con esta anécdota... vamos cerrando ya el bloque, ¿te parece? Y no compremos nunca más Orbis. No. Yo tengo el calefón y la estufa. Bueno, qué horror. Porque además mi papá, que es de esas épocas, por favor, no era nazi. No, yo no sé con quién me estoy juntando. No, ahora. Pero siempre decía que Orbis era una muy buena marca. Seguramente, claro. Claro, alemana, Silvia, claro, ahí está, este significante de que lo alemán, exacto, es lo bueno. Exactamente. Bueno, ustedes ven que como corolario para cerrar, sí, la cita de Bertolt Brecht. Ajá. Es estupenda, claro. Y da exactamente para lo que sucede. Recordala, por favor. Ya te la leo. La que leíste al principio. Sí, del agua. Del alemán. Ah, sí, perdón. Claro, de lo alemán. Oh, Alemania, pálida madre, ¿qué han hecho tus hijos de ti para que entre todos los pueblos provoques la risa o el espanto? Ay, sí, Julia, realmente. Perfecto, un broche espectacular. Un muy buen cierre. Julia, gracias como siempre. Sumamente entretenido, sí, este bloque, supuesto, contigo. Sí, bueno, realmente. Bueno, gracias. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Nos escuchamos el viernes. Chao, muchas gracias. Beso grande para ambos. Gracias, igualmente. Chau.